David. Sí. Hola. Es que no sé si se me sent. Yo a través del Skype sí, a través del de Puentes al Vale, Mundo, no, no. Veig la imatge de la Edurne encara. Clar, és el que em penso, que està ella pel mig. Sí, jo crec que encara no ha sortit. Vale, vale. Pues res, és que volia fer una... Aquí posa aquesta que nos están oyendo, Ah, perdonar. I que hablemos en castellano. Sí, perdonar. Perdonar, diríamos que estábamos en silencio. Estábamos en privado y no. Bueno, buenas tardes desde Barcelona. Soy Rosé. No se me ve, pero si me oís, tiramos adelante. ¿Os parece? Sí, sí, tanto. ¿Sí? Vale. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo ves este tema? Bien. Sí. Bueno. Es divertido. Sí, es que muy... son... ¿Eh? Unos pasos muy concretos, ¿no? Y a la que haya una pequeña complicación, pues... Sí, yo no entiendo, porque tengo la webcam abierta. No se me ve, ¿no? No, no, no. No. Bueno, yo al menos no te veo, veo solo vale. La imagen de Edurne. De Edurne, ¿no? Sí, bueno. Bueno, bueno, te querría preguntar, ¿cómo ves todo este tema de webcasting? ¿Qué te parece a ti? Como una... Hombre, yo a nivel personal me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo muchas cosas. A nivel de utilización con chavales, he visto muchas cosas ya hechas, ¿no? Y he visto proyectos como el de que Lourdes nos explicaba el otro día, que me parece muy interesante. ¿El de podcasts, te refieres? Sí, sí, sí, de podcast, ¿no? A nivel sí, de sí. podcast realmente se está utilizando, hoy he encontrado más experiencias de las que yo creía en un principio, ¿no? Pero sí. Bueno, pues están siendo unos días de mucha investigación. Sí, sí. Perdona, no me acuerdo, ¿tú te dedicas a la educación o estás en temas sí. informáticos? Yo trabajo en un colegio, en el departamento de informática, y también doy clases con alumnos. Vale. ¿Y de qué edades? Este año tengo alumnos de primero de bachillerato. Vale. Bueno, ¿y con ellos ves que hay posibilidades de trabajar con webcast? A mí me gustaría, este año no lo podremos añadir porque vamos muy justos de contenido, pero el año que viene la asignatura de cultura audiovisual que estoy haciendo me gustaría intentar añadir alguna cosita. Muy A ver si interesante. podemos hacer alguna prueba y podemos intentar generar algo, ¿no? Sí, Porque sí. la asignatura ya tiene, nos da ese margen de poder utilizar este medio. Sí, sí, vale, muy interesante. Yo ya estaba pensando en posibilidades de cara al día de, bueno, de la Tierra, ¿no? El día de la maratón esta de radio. Yo este año no estoy con alumnos en el aula, pero sí que pensaba que en la clase de mi hija, que están en cuarto de primaria, hacer alguna cosita. No sé si una entrevista o, bueno, algún tema. Ah, puede ser interesante. Sí, bueno, pensaba preguntarle, han trabajado el ciclo del agua y sí que trabajan temas de un poco de, bueno, qué significa, ¿no? La cultura, el cómo reducir consumo y, bueno, pensaba, bueno, a ver qué tal, ¿no? Ah, puede ser, con chavales de esta edad, la verdad, con cualquier experiencia de estas, ellos la disfrutan muchísimo y se convierte en una aventura. Sí, bueno, igual que para nosotros. Nosotros es una aventura a veces que te puede poner un poco nervioso sí. Cuando no salen las cosas. Sí, sí. Pero ellos lo viven de forma muy natural. Sí, sí. Bueno, y como decía Marcos, cuánta inversión que hemos hecho en tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es una... Bueno, yo también me lo paso muy bien, ¿no? En estas, bueno, pláticas aquí en directo. Voy a intentar introducir a alguien más, ¿te parece, David? Perfecto. Vale, genial. A ver si lo consigo. Pues no sé cómo hacer esto. A ver. Si haces clic con el botón derecho encima de una de las personas que tienes en la Sí. lista a la izquierda, Sí. aparece una opción que pone invitar a conferencia. Vale, Yo espera. diría que debería ser esta opción. Es que no me deja. Intento yo a ver si puedo añadir a alguien. Vale. Intentamos añadir. Vamos a probar de añadir a Claudia, que dentro de un momento le toca a ella. A ver si sale. Pero en teoría, según esto, está llamando a Claudia. Ahora me sale, sí. Sale con un interrogante, ¿no? Hola. Hola, Hola. Claudia. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, qué Lo hemos alegría. conseguido. Sí, Muy sí. bien, perfecto. Bueno, bravo. ¿Qué tal, Claudia? Bien, bien. ¿Y Sí. vosotros qué? ¿Sí? Bueno, aquí intentando, ¿no? Esto es un poco mágico, esto de hablar a tres, ¿no? Sí. Y son Sí. muchos botones que apretar, es mucho a la vez, ¿no? Bueno, es que Muchos tienes programas. como cuatro cosas abiertas. Ahora mismo el chat no lo puedo ver ni ver, ¿no? Porque me parece. Yo lo estoy buscando. Sí, ¿no? Lo Bueno, encontré. lo encontraste, bueno, estupendo. Bueno, Claudia, ¿y cómo ves tú esto del webcast? ¿Qué implicaciones le ves? Para mí, personalmente, para mi vida profesional. Sí. Es que estaba un poco como yo iré detrás tuyo, estaba preparando las cositas y me he perdido un poco de la vuestra conversación. Bueno, Entonces, voy un poco perdida, perdónate. hablábamos en general de la utilidad que le veíamos, ¿no? De intentar hacer alguna cosa. Bueno, yo explicaba que estaba pensando en hacer alguna entrevista a la clase de mi hija, que está en cuarto de primaria, de cara Ajá. a la maratón de radio, ¿no? Del día 22. Bueno, y en eso estábamos, ¿no? Vale. Pues yo, para mí personalmente, lo del webcasting, yo espero que en un futuro pueda trabajar con uno de estos grupos que harán con los profesores en Cataluña, a través de las escuelas oficiales de idiomas, que trabajan de manera semi-telemática. No, solo vienen una vez a la semana a clase y el resto se hace a través de tutorías. Y ahí es donde entra el Skype. Y donde también puede entrar el webcasting, ¿no? El Ustream, por ejemplo. Y a ver si en esos momentos me animo a utilizar lo que estoy aprendiendo ahora. Claro, sí, es que creo que para esto puede ser muy útil, ¿no? Para todo el tema de enseñanza virtual y a distancia, ¿no? Sí, Y sí, yo espero que sí. claro que sí. Bueno, pues como hay poco tiempo, si os parece, yo cierro la conexión y así te dejo paso. Perdona, una Sí, pregunta. David, perdona. Me preguntan en el chat si estás grabando la llamada, Yo sí, tanto en desde. Ustream como en Audacity. No, Ustream no. Ah, no, Ustream sí, perdonar. En Audacity sí y en Ustream también. Sí. Sí, Perfecto, pues ¿vale? hemos podido dar una respuesta. Pues sí. Lo que pasa es que ahora no tengo el chat. Bueno, tú ya no Nada, sé. tranquila. Bueno, pues yo me despido desde Barcelona, Cataluña, España. Claudia, ¿quieres despedirte? Sí, pues hasta pronto, que ahora me tocará a mí, nos volveremos a ir rápidamente. Vale, David. Pues sí, desde aquí, desde Barcelona, hasta pronto, nos vamos escuchando por aquí. Muy bien, bueno, un saludo a todos, cierro la conexión, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.